Bien, campeón, estamos en el CD número 3, donde estamos hablando qué hacer con la masa crítica, qué hacemos con nuestros ahorros. No inviertas en cualquier cosa, no inviertas en tonterías, no inviertas con cualquier persona, porque nos va a pasar como viene en El Hombre Más Rico de Babilonia, que si puedes adquieres el libro. Entre otros libros, te voy a recomendar El Hombre Más Rico de Babilonia por George Gleason, se llama el autor George Gleason. Y también otro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Creo que se llama Niyoshaki. El autor, a pesar de que es de Hawái, parece que tiene ascendencia japonesa o algo, pero se llama Niyoshaki o algo así. Y es Padre Rico, Padre Pobre. No me interesa ganarme un solo centavo en la venta de esos libros. Lo hago por tu crecimiento intelectual. Porque mucha gente lo primero que hace en cuanto gana dinero, lo primero que van y se compran es su casa. Y luego lo primero que hacen es ir a comprar un automóvil más allá del que deberían de traer. Aunque voy a admitir que en un principio en ventas el automóvil viene siendo una gran herramienta, ¿eh? No me tomes a mal. Porque hay una parte, hay un libro muy interesante que se llama El Millonario de Al Lado, que también te lo recomiendo mucho. Este viene siendo por un señor que se llama Thomas Stanley. Thomas Stanley es el autor, El Millonario de Al Lado. Y dice, ser millonario no es traer un buen carro. Ser millonario no es tener una buena casa. De hecho, ahí muestran las estadísticas que la gran mayoría de los millonarios que viven desde Texas hasta California, la gran mayoría no traen automóviles caros, no. Aprenden a vivir con automóviles económicos pagados, donde no hagan pagos mensuales. Recuerda, tu meta viene siendo trabajar y que te vaya muy bien y vivir con un mínimo. ¿A qué me refiero? A que estamos nosotros teniendo grandes ingresos, pocos egresos. A diferencia de cómo estamos ahorita, pocos ingresos, grandes egresos. Jamás serás rico porque la fórmula para ganar dinero gana más de lo que gastas. Tampoco te digo que vivas miserablemente. No, no, no. No estés cuidando cómo ahorrarte los centavos y descuides los dólares. No, no, no. Estoy hablando de que ganes grandes cantidades de dinero, pero que tu meta sea llegar a ahorrar hasta un 75% de tu dinero. Y que la gran parte del dinero que entra a tu vida lo inviertas ¿en qué? En tu empresa, en lo que ya te dio. Independízate. Bueno, voy a continuar con la historia que empecé a decirles de cuando me paré en la Torre de las Américas y empecé a ver a mi alrededor. Les voy a decir cómo pude acumular masa crítica. De mis ventas empecé a sacar lo que se llama el PEM, punto de equilibrio mensual. Tu punto de equilibrio mensual, a ver, ¿cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de teléfono, de gasolina? ¿Cuánto pagas de entretenimiento para llevar a los niños al cine? ¿Cuánto pagas de comida? ¿Cuánto pagas de teléfono? ¿Cuánto pagas de celular? ¿Cuánto pagas de internet, etcétera? Y luego te sacas tu punto de equilibrio mensual. Por ejemplo, si tu punto de equilibrio mensual viene siendo de $3,000, por decir algo, mensuales, entonces la regla número uno, cuando vas a ser independiente económicamente, la regla número uno viene siendo, lo que tengo de gastos fijos, o sea, el PEM, el punto de equilibrio mensual, si son $3,000, la regla es ganármelo en la primera semana. Preguntarme, ¿tengo el vehículo? Fíjate, yo lo que analicé es que vendiendo seguros no me podía ganar en aquel entonces $100,000. Entonces, ¿qué me faltaba? Tenía el deseo, pero me faltaba el vehículo. Son tres cosas que necesitas, de hecho cuatro. Uno, necesitas la meta. ¿Cuánto quiero ganar? Número dos, el vehículo para lograr la meta. Y tiene que estar medido el vehículo con la meta que quieres. No puedo decir yo me quiero ganar $100,000 al año vendiendo chicles y me gano 3 centavos vendiendo cada chicle. Tendría que poner a mucha gente a masticar chicle para lograr mi objetivo. Y déjame te digo, es la meta, el vehículo. Yo no tenía el vehículo. Luego, número tres, necesitas mucha motivación. Porque necesitas creer en ti. Ahí es donde te digo que traes imágenes del futuro al presente para que te estimulen y te den la energía de continuar y trabajar, aunque no veas resultados. Y número cuatro, vivir en un país de empresa libre. Si tú vivieras en la actualidad en Cuba, no te puedo decir, mi querido hermano, que te levantes temprano, te entregues en cuerpo y alma con toda pasión, porque la verdad es que vas a ganar lo mismo y lo mismo y lo mismo porque estás asalariado. Si eres una persona que estás trabajando en una empresa y tu meta es hacerte rico, lo primero que te voy a pedir es que salgas y confrontes el mundo y confrontes tu realidad y que sepas que ningún empleado gana más que su jefe. Entonces, lo primero que necesitas es trabajar para ti mismo. Es muy importante que sepas. La regla número dos, jamás se tocan reservas económicas para satisfacer gustos. Fíjate bien, la primera es un 10%, voy a empezar a ahorrar hasta lograr ahorrar un 75%. Luego te compras tu casa, te compras tu casa te la puedes comprar en efectivo o bien con un 50% de enganche y nada más finánzala a 10 años y ten pagos altos y de ahí poco a poco mucho de ese dinero se está yendo a capital y no vas a estar como todo mundo debiendo la casa y luego después de 5 o 6 años ya está deteriorada y la cambias por otra y formas lo que llaman equity. Equity, que viene siendo lo que le vas acumulando y ya tiene un poquito más de valor. No, déjate de hacer las cosas comunes. Recuerda que el éxito no es común, ni se alcanza haciendo las cosas comunes. El éxito es extraordinario y se logra solamente haciendo cosas extraordinarias. Y si sigues paso a paso lo que te digo, en los próximos de 3, 5 o 10 años de seguro vas a establecer tu independencia financiera. Casa pagada, carros pagados, inversiones para que el dinero esté trabajando por ti. Y mientras estás en la mañana viéndote los dedos de los pies, acostado, probablemente viendo la televisión, el dinero, que son como pequeños esclavos, estarán trabajando día y noche por ti. Ahí es donde el dinero aprende a trabajar por ti. Pero para ello tienes que respetar estas reglas. La primera, ahorrar, y la segunda viene siendo nunca tocamos reservas para satisfacer gustos personales. Me acuerdo que llego a la oficina de mi amigo Ernesto Martínez, un gran amigo que tengo allá en el área de Salinas de San José, California, y después de hacer una presentación con sus vendedores, cuando voy saliendo veo la fotografía de una camioneta Hummer. Y le digo, ¿y esta qué? ¿Es el próximo trofeo que vas a tener, campeón? Y dice, sí. Y le digo, ¿ya la tienes? Dice, no. Estoy pensando, ¿cómo me la compro? Y el hombre gana mucho dinero. El hombre tiene varios millones de dólares. Y le digo, pues muy sencillo, te puedes hacer un cheque, ¿no? Nada más para ver si piensa igual que uno. Y van a notar ustedes que toda la gente rica, toda la gente piensa igual. Dice, sí, pero no voy a sacar de mis reservas para comprarme eso. Mejor tengo que pensar cómo le hago para comprarme esa camioneta. ¿Cómo ven? Le preguntamos a la mente, ¿de dónde saco? ¿Cómo le hago para comprar esto? Pero nunca tocaremos reservas para satisfacer gustos personales. Que quiero planear unas buenas vacaciones, que quiero planear un crucero con mi familia. Ok, ¿cuánto me cuesta? 2, 3, 5, 8 mil dólares. Ok, fine. ¿De dónde saco este dinero para darme ese gusto y esa satisfacción? Pero no voy a tocar reservas personales. No, porque ya tenemos, aunque tengas 20 años, tienes que ya empezar a pensar en tu retiro. Y el dinero atrae a dinero. Es un magnetismo, es una fórmula que no te puedo explicar, pero una vez que tengas dinero, jamás estarás sin dinero. Por eso te digo, si abres una cuenta y metes 100 dólares, ahora ya tienes dinero en el banco, si no, de repente vas a tener 150. Y es la percepción del dinero lo que hace que ganes o mucho o poco dinero.